Que se escuche tu voz, canta. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Decimos te amamos, te amamos. Dile te amamos, Señor, te aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor.